Steve è lo che io sarei capace. Arrancamos un programa más de esto que se llama Memorias del Rock. Programa donde el metal resiste y tenemos metal en las venas. Sí, va a venir un médico y me va a recetar, me va a decir que tengo que tomar no sé qué huevada para que me baje el... Pero no, metal, el heavy metal, lo que tenemos en las venas. Bueno, acá estamos iniciando otro programa más. No sé ni qué número, ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Tampoco nos interesa. Arrancamos ya con quienes hacemos el programa. En el control, Sergio el Checho Jofre. Lisa, se viva San. La producción, María Tejada. Conducción, el tío Guille Guillermo Torraga. Líneas de teléfono 420-4656, 420-4730. Buzón de voz 421-7292. Línea de mensaje 264-44-27-536. Repito, 264-44-27-536. Ahora nos podés escuchar por el 91.5, si no, por www.antena1sj, o sea, uno con número, sj.com.ar. En TuneIn, busca Radio Antena 1. En Radio Garden, también Antena 1. Y en Play Store, Antena 1. Cualquiera de esas aplicaciones, buscas Antena 1 y dale que va nomás. Y nos estás escuchando hoy. El sábado nos podés escuchar, sábado o domingo, porque en España es a las 0 del domingo, a las 20 del sábado acá en la Argentina, y como a las 17 más o menos en México, Asalta Mata Radio Rock, o sea, asaltamataradiorock.com. También el sábado a las 19 de México, 22 de la Argentina, metalcorrosivo.listen2myradio.com. Listen2miradio.com. y el lunes en vertigorock.radiostream123 o en vertigorockradio.blogspot.com. Qué lío, ¿no? ¿Cuántas opciones? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Pero veremos cómo, qué hacemos, cómo llevamos el programa, si es que podemos. Bueno, vamos ya al primer bloque. Bloque clásico. ¿A quién molestó hoy? Hoy molestó a Santi, pequeño Ternasco. Él se va a presentar, pero a él le rompió la hasta que mandó el bloque clásico. A ver, Checho. Hola, ¿qué tal? Soy Santi, pequeño Ternasco, de AsaltoMataRadioRock.com, y agradecido de que Memorias del Rock me dé la oportunidad de armar mi bloque clásico con tres de mis temas favoritos, los cuales son, en este orden, Barricada, Pasión por el Ruido, Barón Rojo, Chicos del Rock y The Cult, Fire Woman. Espero realmente lo disfruten ahí, en el peor programa de Argentina. Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, Checho, estamos por hacer ya la nota, pero previo a eso quería contestarle al señor Santi Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock. Señores, señor Santi, le digo que nosotros no somos el peor programa de la Argentina, vamos camino a convertirnos en el peor programa del mundo. Ya creo que hemos logrado ser el peor programa de habla hispana. Así que vamos rumbo al mundo. Hasta ahí no paramos. Vamos a hacer tantas macanas, tantas cosas mal hechas como pueda hacer una persona, o dos, o tres, o el equipo entero. Así que así estaremos. Vamos contándoles algunas cosas. No viene. No sabemos qué pasa, pero no viene. Es una de las mejores noticias que tenemos en el último tiempo, que no viene. Pero eso, a veces se corta la buena noticia. Vio que a veces uno tiene una ráfaga de buenas noticias y después, pumba. Bueno, no sabemos cuándo viene pumba, pero viene. Y ahí vemos. No sabemos dónde está, ni queremos saberlo tampoco. No es una cosa que nos... En este momento nos llama la atención, pero mejor si está donde está. Es mejor que esté ahí y no que esté acá. Pero bueno, esas son las noticias, las novedades que hay en el día de la fecha. No sé qué toqué, y esto está por directamente en 30 segundos se autodestruye. No sé qué he hecho, pero me la mandé, ¿eh? No. Bueno, vamos a irnos ya nomás a lo que es la nota. Pero previo, a ver, vamos a leer alguna de las noticias. China Suárez respondió. ¿Qué haría si Magnolia decide comer carne? No sé quién es Magnolia. Y yo que sepa, las plantas no comen carne. Pero bueno, la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, es vegetariana desde hace más de 6 años. Y ahora despejó una de las tantas dudas de sus fans. ¿Cuál es la duda? Si Magnolia más grande decide comer carne, ¿qué harías? Le consultó, mirá vos el tema. La importancia. Cada uno tiene derecho a elegir. A ver, Magnolia también, pero a Magnolia hay que echarle fertilizante, ¿no? Ah, no, no es una planta, es una persona. Ah, bueno, disculpen. Le consultó a una de sus seguidoras que elija mi rol como madre, es que conozca, experimente y luego elija. A mí me hubiera encantado saber qué comía detrás de esa milanesa. Y detrás de la milanesa puede venir puré, la papa frita. Arriba de la milanesa puede venir el huevo frito. No sé qué querés decir que le hubiera encantado saber qué había detrás de la milanesa. Eso. Puede venir con jamón y queso. Puede venir el famoso cheguzán. Y ahí, bueno, abajo del cheguzán puede venir mayonesa y sabora. Arriba puede venir lechuga y tomate. Abajo puede venir lechuga y tomate. Depende del cheguzán cómo está hecho. Yo creo que la mayoría de las generaciones que vienen no van a poder creer que comíamos tanta carne. No es fácil, hay que instruirse. O sea que el que come carne no está instruido. Bien, Sí, sí. Yo soy un ignorante de la comida. Claro, yo soy un ignorante. Porque le digo que yo le doy a lo que venga como verdura, pero acordarse que no soy una vaca. O sea, también como otro tipo de alimentos. Y qué sé yo. Está bien. Pero es una de las tantas boludeces que tenemos que escuchar día a día. Y cada uno puede ser lo que sea, pero no, con los chicos no. Dejémoslo, dejémoslo que después cuando tenga 20 años que decida. Pero antes no, no. Aparte hay que nutrirse bien. Con todo. Con lo que venga. ¿Tiene nota? Todavía no. Sigamos, sigamos, porque para eso estamos. Para eso hemos venido. Qué sé yo. Viste, cuando uno está en esto, tiene que tener todas las posibilidades, todas las probabilidades. Y acá tenemos, por ejemplo, Graciela Alfano contó noche de sexo con Diego Maradona. Bien, Graciela, si algo te faltaba era eso. Bien, bien. Tratá de hacerle ADN a los pibes a ver si alguno es de Maradona, porque total hay tanto que uno nunca sabe. O si sabe, ya ni le crees. Bueno, ¿tiene nota? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, porque estoy delirando un rato o haciendo que hago. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Patricia, ¿cómo te va? Estamos hablando con Patricia Raguna del programa Maguna, del programa Predicando Folk Metal o Predicando Folk. ¿Cómo sí. te va? Muy bien, muchas gracias. Ya preparándome para ir a trabajar mañana, pero muy bien. Le manda un gran abrazo nuestro amigo Leo Molina. Ajá, muchísimas gracias. Sí, sí, un colega, un amigo ya de hace varios años. Sí, está escuchándonos y bueno, te manda saludos. Y dice algunas otras cosas. Sí, Leo, también comemos de eso, no hay ningún problema. Es más, cuando escuchamos algo de Dead, da para comer un poquito de carne humana. Le damos cualquier cosa, no te preocupes. Bueno, contanos, Patricia, ¿qué es Predicando? Bueno, Predicando hoy día es un programa, pero comenzó siendo un segmento hace ya casi 5 años en otro programa de radio en el cual empecé, digamos. Estuve 3 años con un segmento de 15 minutos, después decidí alejarme del programa para poder hacer el mío, que es Predicando Folk, ¿no? Bien. Contanos un poco de qué se trata y, bueno, horario, dónde, cómo, todo. Bueno, en el programa lo que el objetivo fundamental es difundir el género, el subgénero, que se llama folk metal, que está dentro del heavy. Es un subgénero un poco conocido, a mi entender, y que tiene mucho para ofrecer. Entonces, mi idea es difundirlo, empezando por las bandas que son argentinas, que las hay bastante, latinoamericanas, y después irnos a Europa, que es donde más predomina el subgénero de que es el folk, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeño, dame una pausa, hasta ahí paramos. Decime así rápidamente qué temas, uno o dos, o qué bandas te gustan de este género, como para poner luego de tu nota. O sea, cuando terminemos, vamos a poner folk. ¿Cuál? Bueno, podríamos escuchar a la gente de Agua Trío, que son una banda argentina. Son amigos y escuchan. Sí, ellos son de acá, de Buenos Aires. Y después podríamos escuchar algo quizás un poco más conocido, algo de Mago de Oz, con la voz de José Andrea. Listo. Muy bien. Esto lo vamos a ir poniendo, ni bien terminemos con vos. No es que te esté echando, todavía falta un rato. Pero era como para que vayamos armando algo y para darle tiempo al operador. Agua Trío lo va a encontrar fácil porque es con A, pero Mago de Oz ya tiene que buscar un montón más. No, pero hay muchos discos, cualquiera que... Hay mucha discografía. Mago de Oz es una banda con 30 años de trayectoria. La gente de Agua Trío hace muy poquito estuvieron publicando sus primeros videos, que son videos lyric, Sol de los Incas, Señora Chichera, muy buena música, se los recomiendo. Sí, Marcelo tiene el bajista, tiene el mal gusto de escucharnos todos los jueves. Ah, mira qué bien, entonces va a estar contento. Sí, de saber que les recomiendo algún tema de ellos. Él todos los jueves está firme acá con nosotros. Como mucha gente que no nos enteramos y que no quieren decir que nos escuchan porque es un papelón. A vos te pasa lo mismo que a mí también. Y yo también, como ustedes, salgo los días jueves de 20 a 22 horas en una radio local de la ciudad de Rafael Castillo, Buenos Aires, que se llama FM Única y que se escucha por www.radiofmunica.com. Bien, ¿y alguna otra forma vía internet o es esa? Esa es la web, sino también se puede bajar la aplicación desde el Play Store, que se encuentra como FM Única. Y ya no hay ningún problema, se instalan en el teléfono y nos pueden escuchar desde cualquier latitud. Y también nos pueden seguir a través de las redes, estamos en Instagram, nos encuentran como Predicando Folk, la página de Facebook, tenemos un grupo también, eso es un poco más nuevito, pero bueno, la gente que está se mantiene, les interesan las cosas que compartimos, siempre está orientado a lo que es la cultura nórdica, celta, algunas cosas de índole aborigen, de los pueblos originarios, ¿no? Y también un poco de fantasía, porque el folk metal tiene un poco de todo eso. Así que esas son las cosas que uno puede compartir en la página, que uno comparte en el grupo, y también está abierto a toda la gente que quiera difundir eventos, ya sea benéficos, de índole social, las bandas que quieran compartir su material, siempre está abierto a que se generen nuevos lazos. Bien, y contanos vos, ¿cómo se te dio por este género o subgénero? Sí, es un poco loco porque si bien yo empecé escuchando Mago de Oz, no sabía que hacía full metal, así como lo escuchás de bruto, te lo estoy diciendo honestidad bruta. Y con el tiempo fui a un evento donde tenía una feria medieval, básicamente, y tocaba una banda que hacía folk, y ahí dije, me gusta esto, y empecé a indagar, a averiguar, hasta que lo primero que me topo es Mago de Oz. Y dije, ah, con razón me gustaba. Y bueno, y después empecé a averiguar más a través de las redes, ¿no? De YouTube, básicamente. Y me di cuenta que acá había muy pocas bandas. Las que había están orientadas a la cultura celta o nórdica, por ende cantan en inglés. Porque, bueno, a ellos les interesa incursionar en el mercado internacional. Pero hay algunas bandas que son las menos, que representan a la Argentina, a nuestras raíces. Y en esa fue donde más me interioricé al principio. Bueno, tuve la posibilidad de, gracias a Facebook, ¿no?, de internet, de ponerme a hablar con los músicos, que eso es algo que me interesa mucho. Trato de entablar el diálogo con los músicos para decirles, ofrecerles el espacio del programa para que nos visiten, para que me envíen material. Y he tenido suerte y se han generado amistades que perduran, porque como te dije, yo empecé a hacer radio hace casi 5 años. Y bueno, voy sumando cada vez más contactos del palo, como quien dice. Bien, eso está bueno, ¿no? Nosotros también, a lo largo de todos estos años, no tengo idea cuántos estamos, pero la verdad, hemos perdido el número. Pero en serio, llegamos al 3 y nunca más notamos. Y mira, sabemos que hace como 10 años que estamos sentados acá, pero no tenemos idea ni cómo, ni por qué, ni para qué. Pero un poco también se va haciendo uno de amigos con distintas bandas, y eso que nosotros no tenemos un estilo como el tuyo, que es una línea clara. Nosotros no tenemos absolutamente nada claro, y bueno, ahí vamos. Claro, bueno, pero se trata de eso, ¿no? De la diversidad. Cuando uno más abierto está, se supone que llega a mucho más lugares. Yo, en el camino, no tan solo, si bien apunto al folk metal, a veces tengo distintos bloques en el programa, donde paso otros géneros, otros subgéneros, y siempre con un mensaje, ¿viste? Hay algo más aparte de lo que ya todos conocemos acá, básicamente en Argentina, porque también, ojo, hacer este programa a veces es costoso, en el sentido de que hay gente que te menosprecia porque te tilda de falso metal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacemos con los cabezas de termo o con los famosos? Vos sabés que acá en el metal, el único metal que es bueno es el que me gusta a mí. Ese es el único verdadero. No hay otro verdadero que no sea el que me gusta a mí. Por eso, ¿viste? Incluso me pasa con bandas que me dicen, no, lo de nosotros no es folk metal, porque no quieren adoptar la palabra folk por el término inglés. Pero en realidad es un término universal que se refiere al folclore de cada ciudad, país, etcétera. Es algo muy de uno. Pero bueno, hay gente que se permite escuchar la explicación y otra que directamente me dice, pero eso no es argentino. Pero bueno, a ver, ya sabemos cuáles son los pilares fundadores. Veamos ahora el bosque. Los árboles, los 4 pilares, ya sabemos cuáles son. Veamos el bosque, que es muy grande. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿viste? Tratar de decirles, hay algo más de lo que ya conocemos y siempre es lo mismo. Y bueno, está quienes me dicen, wow, qué bueno, qué interesante. Y otros que directamente se niegan a escucharlo. No, yo escucho esto, para mí esto es heavy metal, el resto no. Bueno, ¿qué voy a hacer? Está bien, no, tampoco. Tampoco va a perder tiempo en el absurdo. Yo te preguntaba porque eso es todo un tema, eso de que nosotros somos los únicos. En la Argentina se da que el único, y me han dicho que en otros lados también, que el único heavy metal o metal auténtico es el que me gusta a mí y el resto es falso. Claro. Así que, viste, o eso no es heavy. Claro, yo digo, bueno, qué sé yo, hay tanto subgénero, hay tantas bandas, incluso ni siquiera hace falta irse al resto del mundo. Acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un montón de bandas que de muy buena calidad, de gente que quiere hacer cosas muy lindas, pero bueno, no siempre tienen las posibilidades. Los otros días comentábamos con Leo, porque nosotros, bueno, tenemos una conversación fluida a través de WhatsApp, y decíamos que el poder está en hoy día en la tecnología, en los difusores. Si no están nosotros difundir a los emergentes, siempre suena siempre lo mismo. Y da la casualidad que de 20 programas, 15 difunden lo mismo de hace 20 años. ¿Viste? Y se hace difícil, porque los que están ahí pujando por loco escuchan, y a veces hay lugares donde directamente no le dan bolilla. Es así. No, pero yo difundo esto o aquello, y bueno. Mi idea es al revés, es cuando yo considero que algo tiene que ser escuchado, lo paso. Básicamente, y ojo, hay veces que por ahí a mí no me gusta lo que escucho, pero considero que suena muy bien, que es prometedor, y yo lo paso en el programa. No necesariamente me tiene que gustar a mí, trato de ser objetiva. Bien, es bueno eso. Yo trato de no sé, de ser. Y es eso, tratamos, ¿viste? Siempre... Bueno. Dice Leo Molina, lo invité a que te haga una pregunta. Si ¿cómo ve la escena del metal argentino, productores, recitales, bandas, etcétera, público? ¿Cómo lo ves? Y Échese el Leo, agárratela después con él, no conmigo. Sí, sí, sí. No, es algo muy, muy que tiene que ver con lo comercial, creo que dejó de ser un sentimiento para pasar a ser un valor económico. Lo que quizás en otro momento, tanto Leo como vos o como yo, lo vivía como un sentimiento, hoy ya no es un sentimiento, es una necesidad de hacer algo. Está relacionado con el dinero. Es así, hoy toca el que paga, y toca cerca del que cierra porque paga más. Es así, no hay otro. Los que hacen... movidas autogestivas, vas a ver que no tocan en grandes lugares, ni hay prensa que los cubra, de las radios más reconocidas, al menos acá en Buenos Aires, ¿no? Y cuando tienen que tocar con una banda más reconocida, tienen que pagar más dinero. Es así. Sí, yo una vez lo discutía con algún músico y también me decía, y ojo, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, él me decía, mira, si tengo que hacer una tocada yo, voy a perder X cantidad de plata. Y porque, bueno, sonido, lugar, qué sé yo, y la gente que puede entrar. Y así por lo menos me escucha más gente. No estaba de acuerdo, pero bueno, era entendible lo que me decía el tipo también, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en este sentido. En el que hay gastos, y cuando uno se dedica a producir, por supuesto lo hace por una cuestión comercial, porque si yo soy productora no voy a hacer beneficencia, porque eso no me va a dejar una regalía. Pero como productor que sos, vos te tenés que encargar de gestionarle todo a los músicos, y los músicos solo van a tocar. En este caso no, los productores te invitan y te dicen, bueno, mira, tenés que pagar tanto, rendir entradas o traer gente. Entonces, ¿en qué quedamos? El rol de productor no es eso. El productor se tiene que encargar de producir, ¿entendés? Queda como muy grande hoy en día para muchas personas la palabra productor. No es lo que parece. Muchos músicos ponen plata de su bolsillo para poder tocar, porque hay fechas donde algunos la ven como una gran vidriera, y de lo comercial y el marketing lo entiendo, pero a veces es también sumar un nombre a tu currículum. Quizás nosotros somos, o yo por lo menos soy del pensamiento en donde me gusta que me reconozcan por lo que soy y por lo que hago, no por cuánto puedo pagar. Porque si no voy y cuando vengo a una banda extranjera toco con esa banda. ¿Pero por qué? Porque dejamos el sueldo todos ahí. Sí, si es por lo que puedo pagar, no soy nadie. Y claro, viste, es como... ¡No al existo! Al menos es un pensamiento. ¡No existo! Qué sé yo, yo prefiero estar en, no sé, estar en un rincón, pero saber que llegué a ese rincón por mérito propio, y tocar con otras personas del mismo rincón o en otro, pero que somos iguales. No decir, bueno, yo toco allá arriba porque pagué 25.000 pesos. Es así, aparte en estos tiempos que corren, por más que vos tengas amigos que te hagan el aguante, hoy día pagar una entrada más tener para gastar, realmente creo que 1.000 pesos te quedás corto. Sí, vos sabés que a nosotros nos pasa, y muchas veces la gente que hace prensa, o sea, de los eventos, los productores, no entienden que nosotros, para poder ir a un evento, por eso muchas veces pedimos la posibilidad de que nos acrediten por la entrada, porque nosotros ya de arranque tenemos entre 4 y 5 lucas de pasaje, si agarramos un low cost y ese día también, si no tenemos más, estamos hablando de 6, 7 lucas de pasaje en bondi, claro, más un hotel, 1000 mangos más si es pedorro, si es más o menos 2000, si atienden una cucaracha seguramente por 1000, 1500, pero entonces vos tenés de arranque y ni hablar de un café. Los otros días fui a Buenos Aires en noviembre, me salió 200 mangos un café con una media luna. Acá por 200 mangos asalto al... me voy a la casa de gobierno y le digo correte al gobernador. Pero... sí, sí, no, no, bueno. Y acá también, o sea, muchas veces a mí, algunas veces me invitan. Yo no vivo en la parte de capital, vivo en el conurbano bonaerense. Es decir que estoy mínimamente a 2 horas de viaje. Tengo de 2 a 3 medios de transporte y depende de la hora que sea, si el evento es muy tarde, yo ya no me puedo volver después porque se complica. A veces cuento con la asistencia de mi marido que me lleva y me trae, pero se me complica mucho porque por el tema de inseguridad, no me puedo tomar yo un taxi desde Capital hasta mi casa porque no sé cuánto me puede cobrar, y bueno, a mí, yo tengo suerte de que muchas veces me invitan, pero no coincido, porque bueno, como te dije, el horario, la distancia, y bueno, el hecho de vivir alejado tiene también esas cosas, y bueno, yo por ahí encuentro a alguien en el camino, bueno, vas para allá y vayamos juntos hasta tal lugar, pero, y la verdad no me gusta salir de noche, así que cuando voy trato de, a lo mejor voy a una fecha, pero conferencias de prensa y esas cosas, muchas veces no puedo ir por esa razón, por las distancias. Sí, y también, como yo digo, o sea, a ver, ir a un toque con la garganta seca no se puede, y también sale su plata, y todo suma, ¿no? Por supuesto que sí. Si vas en un vehículo, tenés que fijarte de dónde lo dejás, porque están o los trapitos o tenés que pagar un estacionamiento. Todo factor dinero. Todo factor dinero. Así. Yo la última conferencia de prensa que fui fue el año pasado, creo que para octubre, que fui a la conferencia de Feanor. Y después, a la fecha, ya no pude asistir porque, bueno, tuve complicaciones. Y tocaron cerca de mi casa incluso, y tampoco ahí pude ir, porque bueno, por distintas razones, pero bueno, fui a la conferencia de prensa y estuve lo justo y necesario, y corrí para mi casa porque terminó a las 10:30 de la noche, y yo tengo 2 horas de viaje, así que imagínate la hora que llegué a mi casa, claro. Y sola, era toda una cuestión, pero bueno, esa fue la última vez que fui. Y después trato de ir alguna, más que nada por ahí a la fecha folk, que no son muchas, pero bueno, cuando puedo voy. El año pasado fui a la presentación del disco de Conjuro, que es una banda de Mar del Plata, estilo Mago de Oz, por suerte era cerca de mi casa, y bueno, y ahí hice como un 2x1, vinieron con otra banda que hacía metal épico, y bueno, y también les hice una nota, difundí en el programa, la verdad que eso fue bastante productivo, y no me quedaba tan lejos de mi casa, en una hora llegaba. Bien, mira, sí, no, nosotros estamos un poquito más lejos, con 2 horas llegamos al desierto. Necesitamos salir del desierto como en 4. Claro, una vez yo hablando con una banda española, le digo, no, porque de acá estoy a 1100 kilómetros para ir a los toques, y dice, mira, nosotros hacemos 1100 kilómetros y nos ahogamos. Claro. Claro, ellos... 1.100 kilómetros están en el medio del agua, o sea, no, no hay forma. Y bueno, viste, es así, acá por ahí, alguno dice, tanto tardás en llegar, ¿cómo puede ser? Acá lo que te mata es el tráfico, hay mucho, mucho tráfico y todo hace que tardes más, aunque vayas en auto, tardás lo mismo que si fueses en colectivo, y a veces, yendo en ómnibus, llegás antes quizás, es así, pero bueno, hay muchas cosas para ir y... Y está bueno si se puede, pero prefiero usar la tecnología. Y bueno, y veo que ustedes también la usan y me parece fantástico. La verdad que me sorprendieron un montón cuando me llamaron para poder tener esta charla, porque en realidad nunca me pasó, es la primera vez, me sentí muy contenta y lo veo como muy bueno de que, bueno, que ustedes se interesen por saber lo que es el folk y otras personas también, la gente que lo está escuchando, el que no sabía se va a preguntar o quizás va a buscar también información. Y lo positivo de las redes es esto, de internet básicamente, que es como la llave al mundo. Si uno va en la dirección correcta, y siempre se va a encontrar con algo. Y está bueno quedarse con lo positivo, ¿no? De todo lo que se pueda dar. A mí me encanta esto de poder usar la tecnología en pos de mejorar. Sí, nosotros hace ya 3 años que venimos entrevistando otros conductores, otros tipos de programas, otros estilos, porque, bueno, saber qué es lo que se difunde en los distintos lugares del país, nos llama eso la atención, poder ver desde el sur hasta el norte, desde Buenos Aires hasta la cordillera, todos los conductores y cuáles son sus problemáticas, sus formas de encarar esto, ¿no? La verdad que cuando me dijeron me pareció muy, muy muy lindo, y eso también como que me hace pensar de qué otra manera uno puede hacerlo acá, porque ponele, yo nunca lo escuché acá, que hablaran con otros conductores, ¿no? Como vos bien decís, para ver cuáles son las cuestiones, porque yo soy amiga también a través de WhatsApp, de Luis Becerra, que él es de Zapala, y así como él hay muchos que tienen problemas porque viven en zonas alejadas donde internet todavía no es tan fluido como yo, que tengo acá por ahí la suerte de poder tener wifi. Y así todo, hacen un programa y lo llevan adelante y perduran en el tiempo, y la verdad que eso es admirable. Sí, Luis estuvo acá, o sea, le hicimos nota. También le hicimos a otra gente en San Martín, en distintos lados del sur, y en algunos casos nos costó mucho la comunicación. Claro. Sí, sí. Entonces, cuando uno se pone a ver cómo ellos hacen para sortear todas esas problemáticas, y hacen su programa, y tienen seguidores, y tienen aguante, vos decís, wow, qué bueno. Entonces acá nosotros como que estamos súper cómodos, y hay gente que quizás podría hacer mucho más o mejorar y no lo hace, o se queja, y la típica, se quejan de llenos, ¿me entendés? Entonces, bueno, mi idea siempre es pensar a ver qué puedo hacer para sumar, que esto, que el otro, cómo hacer para difundir a las bandas el trabajo de los músicos sin quizás tener que estar repitiendo, no sé, el mismo tema 2 o 3 veces en el mes, porque no es que no lo quiera pasar, pero no quiero que suene reiterativo en cuanto al público. Sí, nosotros vos sabés que por eso siempre tratamos de no hacer caso a los pedidos, somos famosos negándonos a los pedidos, a veces le damos por el tema de no repetir. Ahora, claro, ahora que estamos haciendo que el bloque clásico lo hace un invitado, y a veces se repiten algunos temas, pero bueno, eso es la decisión de cada uno de cuáles son los 3 temas que ellos interpretan que son clásicos, ¿no? Y a veces, sí. Hay bandas que es difícil no tenerlas, como Deep Purple, por ejemplo. Sí, obvio, seguro. O Iron Maiden. Claro. Ahora, una cosa que nos sorprendió muchísimo hasta ahora, de los clásicos que yo hubiera incluido, pero que todavía nadie me la incluyó, es Motorhead. ¿En serio? En serio. Qué increíble, ¿eh? Muy increíble. mirá que ha habido gente. No. Hasta ahora no está Motorhead. Yo la hubiera incluido, pero bueno, cada uno. Esto no es el bloque clásico que arme yo, sino el que arme cada uno, ¿no? Claro, porque aparte, yo sabes que tengo un bloque similar en el programa que lo incorporé a comienzos de este año, que se llama Música por Músicos. La idea es invitar a un músico a través de un audio de WhatsApp, en donde este músico elige una de las tantas bandas que le gusta, obviamente, y dice por qué marcó en su vida esa banda. La idea es que me cuente qué banda lo marcó, que elija un disco y de ese disco un tema. Y que nos cuente por qué, si quiere, en lo personal o en lo musical. Y bueno, yo empecé, por ejemplo, el ciclo con una persona que eligió Slayer. Pero tuve desde... Tuve una diversidad importante, eso estuvo bueno. Tuve una diversidad importante. No, nosotros son tres temas cada uno. Una semana es un músico, una semana es un conductor. Y, ah, mira. Sí, y bueno, cada uno elige tres temas. Hoy fue el español... Sí, estuve escuchando. Claro, eligió, bueno, fundamentalmente bandas de allá. Y bueno, y así vamos armando y se respeta lo que el invitado pide, aunque no sea exactamente entre dentro de lo que nosotros pasamos. Pero bueno, es la idea de él, es lo que él opina y yo no le puedo cambiar la opinión. No, por supuesto, por supuesto. Yo el año pasado tuve de invitado a Pini Ríos, Folclore Combativo, y él hace folclore y estuvo en el programa y la verdad que fue bárbaro. No hace folk metal, hace folclore únicamente, pero tiene unas interpretaciones muy, muy buenas. Y bueno, lo invité al programa, se vino desde una distancia que nadie vendría, desde donde él vive, vino hasta donde está la radio donde yo vivo, y la verdad que admirable, y fue un programa muy lindo. Y pasamos folclore, ¿eh? Y el chabón se trajo la criolla en la moto y hizo un acústico, y la verdad que estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Bueno. Bueno, Patricia, la verdad que un gusto haberte tenido, para mí un honor, y espero que nos crucemos algún día en el camino. Sí, sí, por supuesto, a mí también me gusta la idea, y yo les estoy eternamente agradecida por haber tenido en cuenta mi programa, a mí, y por este gran espacio que me han brindado en su programa, porque es lo más valioso que la gente que hace radio tiene por ofrecer, el espacio, así que, y su interés. Así que yo les agradezco infinitamente a todo el equipo, a María, al operador, a vos, Guillermo, así que muchísimas gracias, y muchas gracias a todos los oyentes de ustedes también por estar escuchando. Saludos a San Juan. Y siempre estamos en contacto con la gente de San Juan a través de Leo Molina. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, sí, nosotros no tenemos absolutamente nada que dar porque no tenemos el espacio. Este es tiempo perdido. No escucha nadie. Así que acá estamos en eso. Nosotros aquí venimos, cumplimos 2 horas y después nos vamos, y absolutamente nadie se entera de nada de lo que hacemos. Así que, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Dale. Vamos. Escúchame, no todo. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Nota. Nos manda saludos el amigo Tocayo de Rock y Ruta, el Guille, presidente de Rock y Ruta. Nos está mandando saludos. Guille Peña, por supuesto. Y a ver, tenemos un montón de mensajes, tantos mensajes como ninguno. Y bueno, ustedes pensaron que porque... No hay mensajes, como siempre. Sin archivos, sin vergüenza, sin nada. Así que acá estamos. A ver, no hay. A ver el otro, no, tampoco. Como siempre, no logramos que absolutamente nadie nos escriba ni no nada. A ver, acá sí hay un, sí, acá hay uno. Ah, soy yo que mandé. No, entonces no hay nada. Bueno. Y... qué cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que podemos... ¿Qué querés que te diga? A ver... estamos ya con un bloque, porque estamos tarde, como siempre. Uno quiere alargar, pero no. Ya estamos mal. 23:10 ya. Ya estoy en el horno. Ya otra vez empezamos. Hola, sí, tema. Pum pam al chau. Pero bueno, que me colgué. Pero estuvo linda la charla. Linda la charla. Y bueno, nos colgamos. Señores, bloque heavy con Zenobia, Arge y Kraken. Dale, Checho. Que he perdido la razón por ti, las cosas que he dejado tras de mí. Dormía en tu regazo, ¿quién me iba a decir que tanto amor se había de extinguir? Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer para postrarme ante tus ojos. Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor. Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada de ella. Olvidarte, volveré a llorar. Recuerdo tus caricias en la tempestad. Creía que en tus brazos yo había de morir, que la soledad no vendría nunca. Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo. Y volveré como cada amanecer

cambiante, destruidor y cambiante. Ilógico y real, crepúsculo mi pensamiento. Alucinante. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Señores, vamos comentando algunas de las cosas que pasan. Dicen que hay 800 muertos en condiciones de votar en Tucumán. Señores, no se quejen. Encima que quieren hacer votar a los muertos, ustedes se quejan. Eso es democracia. Eso es participación. Votan todos. No importa. Va un muerto, vota. Va otro muerto, vota. Después ven la serie esa de los chupacerebros y están todos contentos, pero no pueden votar. No, señor. Todos tienen la posibilidad de votar, inclusive los muertos. Así que no la discriminación, los muertos votan. Bueno. Y por otro lado, se olvidaron de cargar miles de jóvenes por primera vez votantes. O sea, por un lado incluyeron los que no están y excluyeron a los que están. Pero bueno, si es joda así nomás, ¿por qué no hacerlo más joda? Les cuento que esto no es cómico, no es parte de comicidad, es verdad. No, no estoy inventando nada, Y bueno, qué sé yo. Son las cosas, es lo que hay, ¿viste? Tenemos un bloque de San Juan, no me acuerdo quiénes están, sé que estaba Ángel, sé que estaba Hipnótica, me parece. Bueno, dale, dale, Checho, vamos a ver si llegamos a las 12, no tengo idea. No vamos a llegar a una...

Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. ¿Viste, Santi? En el mundo, el peor. No en la Argentina. Nosotros somos malos en todos lados. Esto es así. Somos el peor programa del universo. De todo. No hay nadie peor que nosotros. Va. Señor Checho, estamos como siempre para el orto. Nos dice Guille Peña, nos pasa la información de lo que hay este fin de semana. Este sábado, aniversario de Hipnótica junto a Putrefactos y músicos invitados. Invisados. No tienen visa. Y sí, tendrán Argencar, qué sé yo. Bueno, no delirio. Músicos sin visa. Otra vez, pero hay que ser boludo. Invitados en Casa Club Rock y Ruta, 23 horas. Vuelvo porque no se puede ser tan boludo. Este sábado, aniversario de Hipnótica junto a Putrefactos y músicos invitados en Casa Club Rock y Ruta desde las 23 horas. Y mañana está Nuevo Poder en Casa Club de Hijos del Sol. Así que eso es lo que hay para este fin de semana. ¿Hay otro bloque? Y ya llegamos. Así, arañando. Arañando mal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Bloque de qué es? ¡Gótico! ¡Vamos, Checho, con el gótico!

sí, se fue el programa. Al final no me da tiempo. Quiero hablar y no puedo. Tengo... Me corre la música. Es que me dijeron que es un programa de música, ¿vio? Uno está acostumbrado a hablar, pero tú dices, hoy tengo la lengua hecha, pero trabada, ¿eh? Ahí le volví a errar. Me parece que voy a tener que aflojarle al Ferné antes de... Claro, no va eso. Va a haber que obviar algunas cosas. Bueno, señores, en el control estuvo Sergio el Chicho Jofre. ¡Eso se viva San! Producción María Tejada. La conducción. ¿Quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos con Behemoth. Dale, Checho, chao.